Bueno, visitamos el INTA local, como siempre, nosotros molestando al ingeniero Pablo Recabarren, que como siempre nos abre un poquito la cabeza en cuanto a lo que son pasturas, manejos y demás, que es lo que él más se dedica. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días a la audiencia. Y no es molestia, al contrario. Para nosotros es un gusto porque es una manera de difundir con una gran llegada alguna de las cosas que estamos haciendo, así que en ese sentido no es ninguna molestia, al contrario. Bueno, tema pasturas, porque estamos en plena época de siembra. Fuera de micrófono hablábamos que lo ideal es el 15 de febrero para la siembra de pastura, pero por cuestiones de falta de agua o demasiada cantidad de agua, por ahí se retrasa un poquito, pero todavía estamos en época, ¿no? Sí, todavía estamos en una buena época. Hasta mediados, fines de marzo sigue siendo una buena época para la siembra de pasturas. Como hablamos hace un rato, en nuestro criterio lo ideal es digamos irse hacia fines de febrero más que hacia entrado marzo. Claro. Pero todavía estamos en una época donde las expectativas de los resultados, sobre todo de logros de plantas puestas en los surquitos, sean óptimos. ¿Qué es lo que se está usando en la actualidad? ¿Qué tipo de pasturas o consociadas o puras se hacen en el partido de Olavarría? Hablo del partido de Olavarría, incluyendo la Madrid, Juárez y la Prida, que es el GOT, ¿no? Sí. Que manejan ustedes. Yo esto lo quiero dividir en dos partes. Una es la parte movimientos, consultas, expectativas, y lo otro es lo que es la realidad. Porque nosotros ya hace 2 años o 3 hay mucho movimiento alrededor del tema pasturas. Ajá. Y lo que no sabemos concretamente, si después se concreta, si después todas esas expectativas, porque hay charlas, viene gente de semilleros y siempre digamos hay buenas audiencias, hay preguntas a nosotros mismos. Ahora después, si eso se concreta en la siembra de una pastura, la verdad que no lo sabemos. Entonces yo lo divido en lo que es toda la parte expectativa y todo lo que es la realidad. Claro. En lo que hace expectativas, la tendencia que hay es hacer pasturas a pesar de los costos. Hoy lograr una pastura, una buena pastura y ponerla a producir con un buen manejo se paga con creces. Siempre decimos que no es un gasto, una inversión, ¿no? Sí. Lo que pasa es que son siempre atemporales fuera de tiempo, porque mis gastos son ahora y yo, y yo voy a recibir plata en mano dentro de un tiempo. Claro. Pero si uno lo asume, como decís vos, como una inversión, la inversión es, y bien manejada y bien lograda la pastura, se recontrapaga en el primer año. Pero esas son las expectativas. Y las expectativas y las consultas es fundamentalmente debido a las mezclas orientadas en este sentido. Se ha ido tratando de simplificar. Vos debés acordarte que hace 15, 20 o 30 años atrás se ponían 6, 7 cosas distintas. Sí, sí. Bueno, ahora eso se ha simplificado bastante. Es cuestión de plata, ¿no? ¿Por cuestión de plata o no? Pero yo creo que hasta por una cuestión razonable y de lógica. Hay ambientes donde vos ponés 7 cosas y a los 2 años te quedan 2. Claro. Entonces, ¿por qué no ponemos esas 2 directamente y las ponemos a producir bien? Y no gastamos en otra. Exactamente. Y después lo otro es que en la medida que las mezclas son más simples, digamos, es más fácil hacer un manejo óptimo de las mismas. Sobre todo de cuándo entrar a pastorear y cuándo salir. No todas las especies coinciden en los momentos. Y fundamentalmente la tendencia va hacia ese lado, por un lado de los organismos de investigación y de las empresas que hacen investigación, y por otro lado los que tenemos la obligación de tomar esas cuestiones, probarlas en el campo y mostrarlas a los productores. Claro. Y creo que los resultados en ese sentido son muy buenos. Después, cuando vos vas a la realidad es que la gente ha hecho pasturas probablemente no en la cantidad que nos habíamos imaginado antes por las expectativas que te contaba. La gente ha comprado en el buen sentido el tema de simplificar las mezclas y yo destaco 3 vedettes. Una son las pasturas con alfalfa, se está volviendo afortunadamente a las pasturas con alfalfa. Y las pasturas con alfalfa en general se le busca una gramínea, solamente una gramínea socia que complemente el ciclo de producción, lo cual va a simplificar un poco el manejo. Que antes se usaba mucho la cebadilla. La cebadilla, el pastovillo, el falari en una época, el trébol blanco, el trébol rojo y la alfalfa. Bueno, en realidad me parece que la gente ha entendido el rol que tiene que jugar la alfalfa dentro del sistema productivo y en el ambiente que la tiene que poner. Y eso es un avance muy, muy interesante. La alfalfa, también se han mejorado, digamos, las alfalfas se han mejorado se han adaptado a distintos suelos, ¿no? Sí, mira, en cuanto a suelo sigue teniendo sus requerimientos, sí. Porque es la reina, claro. La reina de las forrajeras, entonces como reina tiene sus requerimientos de buenos suelos. Bueno, lo que sí se ha avanzado mucho en el tema de grupos de alfalfa adaptados a determinado manejo, ¿sí? Yo destaco la alfalfa y por el otro extremo destaco el agropiro. El agropiro tiene que volver a tomar un rol importantísimo. En los campos más en realidad lejos. En los campos esos que estamos hablando y que tenemos un montón en la zona nuestra, es más sencillo lograr grandes impactos atacando los peores suelos que los mejores, porque por ahí en el mejor suelo yo tengo un muy buen pastizal natural o una pastura que media degradada o naturalizada que es muy productiva o bien productiva. Sí. Y los impactos grandes los tenemos que buscar en los suelos más pobres, en los barros blancos. Después otro problema, cómo los logramos, que se pueden hacer, pero digamos te resalto los dos extremos, ¿sí? Porque me parece que en los sistemas ganaderos es donde tenemos que apuntar. Todos sabemos que cada vez la ganadería está en los peores suelos y tenemos que irnos a esos ambientes. Entonces, rescato lo del agropiro porque además ya hay 4 o 5 años de información de que con siendo cuidadoso en pensar cómo voy a hacer el lote con tiempo, prepararlo, sembrarlo, lograr una buena pastura, hay manejos que directamente vos vas y no podés creer de que estés viendo agropiros como estamos acostumbrados a verlo. Plantas altas, con las hojas duras, finitas, se puede lograr con manejo muy buenos resultados. Y la otra candidata al podio es la festuca. Porque la festuca es una especie superplástica que se adapta a condiciones de suelo y de clima para la zona nuestra extremadamente bien. Tal es así que la podemos poner en ambiente junto con la alfalfa, algunos tipos de festuca, y también en los ambientes, no lo de los agropiros, pero en los marginales, donde están los suelos overos o con problemas de drenaje y ese tipo de cosas. Y también en eso se ha avanzado muchísimo. Y la prueba más grande de que la festuca es una de las vedettes es que si vos mirás los catálogos de los semilleros, hay montones de tipos y variedades de festucas nuevas. O sea que le están apostando también a la festuca. Ya te digo, esto lo que estamos viendo es que la gente, en síntesis, está haciendo mezclas más simplificadas. Creo que tenemos que trabajar un montón en el tema implantación. Para que tengas una idea, si vos tomás el promedio de gente que lo ha hecho y lo ha analizado de los semilleros, de cada 100 semillas que se ponen, en agropiro logramos 26, en festuca logramos 32, en alfalfa logramos 40 y pico. O sea que estamos poniendo el doble de la semilla al cohete. O sea, es imposible lograr el 100% por el tamaño de la semilla, por los suelos donde las ponemos. Pero hay laburos que te indican que sin gastar más plata que la que vas a gastar si te decidiste a sembrar la pastura, podés lograr 60%. Es muy distinto arrancar un agropiro con 80 plantas por metro cuadrado que con 250 por metro cuadrado, ni hablar con un agropiro. Lo mismo pasa con una festuca y lo mismo pasa con una alfalfa. Entonces, mezclas simples o incluso se están poniendo puras, alfalfas puras, festucas puras, agropiros puros, ¿sí? Pero esa es la tendencia, a tratar de hacer un buen manejo, simplificando, cuanto más especie tenés, más complejo, acertarle a ver cuál es el momento óptimo para pastorear y para salir. Esa es un poco la tendencia. Pablo, ¿el sistema de siembra es siempre el mismo, convencional o directo? Los dos. O sea, si vos trabajás los lotes, vámonos a los ambientes difíciles, por ejemplo agropiros. Si vos el 10 de diciembre te decidía que vas a sembrar una pastura en febrero, obviamente las chances de que te salgan bien la siembra y la implantación y la emergencia son bajísimas. Ahora, si yo hace dos años empecé a agarrar mi bajo con pelo de chancho o vero con algún bajito más dulce y empiezo a trabajar a preparar el barbecho, que puede ser químico, hacer algún cultivo, ante algún cultivo para las vacas, por más que me rinda la mitad de, pero digamos, invirtiendo en una avena o un sorgo para empezar a hacer suelo, a mejorar ese suelo, pero tengo que empezar antes. Y lo podés hacer en directa o en convencional. El riesgo que tiene más la directa es que si vos vas sobre un pastizal mayor, pisoteado, con el pasto agarrado, y querés hacer una buena siembra directa, no lo vas a hacer. Pero tenés resultados muy buenos en directa si empezás a trabajar antes. O sea, el sistema de siembra... ¿Dos años antes? Sí, en los ambientes eso sí. Ajá. Sí, porque vos tenés un suelo que está tipo muerto. Son claro. suelos que cuando se encharcan son un queso, y cuando se endurecen son un ladrillo. Y eso impide muchas veces la expansión de las raíces de las plantitas que vos vas a poner. Ajá. ¿Por qué poner un maíz de pastoreo? Así me dé muy poquitas raciones, o una avena, es para que empiecen otras raíces que van a explorar más abajo, a explorar suelo, a abrir suelo, a descompactar suelo, a movilizar materia orgánica, a mineralizar nitrógeno, ¿sí? Que eso después nos va a ayudar cuando yo voy a hacer la siembra. Vos me decís, está loco, me vas a sembrar una avena en el barro blanco. Y sí, capaz que sí, aunque le saques nada de comida, tomémoslo como... un paso necesario para tener una pastura, señora pastura, que tenga 350, 200 plantas por metro cuadrado, que tenga 1000 macollos por metro cuadrado, ya desde el primer año. Y si la manejo bien, lo tenga el segundo, el quinto, el año 20. ¿Sí? Tenemos que arrancar con buena cantidad de individuos, y muchas veces no pasa por subir los kilos, sino porque pasa por aumentar la eficiencia de claro. de cada 100 semillas estoy logrando 26 o 28, si puedo lograr 45 o 50. Claro. Pablo, no me hablaste de raigras. ¿Por qué raigras no? ¿El raigras perenne que siembra de las pasturas? Sí. A ver. Requiere un tipo de suelo más... Requiere tres tipos de cosas. Es muy exigente en suelos. Ajá. Es muy exigente en humedad y es muy exigente en nitrógeno. Ah. Con lo cual, si vos me preguntás en el partido de la Bardía, decime una zona o hagamos una estimación de en qué zona podría andar el raigras, y te tenés que ir al barrio de Sierras Valla. Suelo. Estamos hablando de un raigras que produzca 10 toneladas de materia seca. Si querés tener un raigras que produzca 3 o 4, como de hecho producen, cuando no le da las condiciones, yo no sé si te justifica poner el raigras. Claro. Por ejemplo, en un tambo donde los pastoreos se manejan, respetando ciertos tiempos de momentos para pastorear y para salir los bichos, y el raigras es una alternativa. Ahora, en un campo de cría o en un campo de recría, ya, otra cosa. Es otra cuestión, no le da el ambiente y tiene siempre pobre las de perder con, por ejemplo, con una festuca, porque la festuca está más adaptada a ese tipo de ambiente. Claro. El raigras, digamos, sería para planteos top, en ambientes top, si vos querés. Sí, sí. Bueno, Pablo, la verdad que tendríamos para charlar. Vos tendrías que dar una charla toda la semana. Toda la semana en nuestro programa, porque la verdad que son muy claros para explicar, y creo que los productores que lo escuchen, Dios quiera, lo puedan tomar eso. Pero yo rescataría alguna cosa que he escuchado en muchas charlas y todo. Todo es cuestión de manejo acompañado de sanidad. Sí, sin duda que es así. Obviamente por una cuestión de lo que uno hace y del perfil que uno tiene y a qué se dedica en el trabajo, poquito. Claro. Pues, obviamente nosotros hacemos hincapié y foco en lo que nos dedicamos. Claro. Pero vos, para tener un sistema productivo, si no tenés sanidad, por más que hagas pastura... Lo mismo al revés, si tenés muy buena sanidad, muy buena genética, y no haces comida, o sea, claro. son complementarios, es así. Pablo, te agradezco mucho y te dejamos que sigas trabajando. No, muchísimas gracias, buenos días y hasta otra oportunidad. Vas a estar, antes de despedirnos, dando una charla en Olavarría, no recuerdo la fecha, pero dentro de lo que es el programa... Sí, del programa de fortalecimiento ganadero. No sé si es en mayo, por ahí. No, creo julio. Que es julio, y ajá, me toca hablar de manejo del pastoreo en pastura. En el mes de julio. Y me tiraron julio, o sea que no sé qué vamos a hacer, pero bueno. Y bueno, no, sí, los productores tienen que llevar una libreta y anotar. No, para mirá, después ver. La idea es replicar algunas charlas que hemos hecho con empleados rurales de manejo de pastoreo. Uh-huh. Tres o cuatro reglitas prácticas a mirar en el pasto. Cuando entramos, para decidir, estoy entrando bien, estoy entrando temprano, estoy entrando tarde, y cuando salgo, es claro, nada más que eso. Viste que en general, todo el mundo tenemos, bueno, yo no tengo, pero en general todo el mundo tiene buen ojo para los animales. Sí. Uno sabe más o menos cuánto pesa, y con el pasto no le arrimamos el bochín, entonces es bastante es difícil. Y bueno, y lo que estamos intentando es reglitas prácticas que nos ayuden a decidir. A conocer sobre eso. Sí, simplemente eso. Gracias, Pablo. No, por favor, al contrario.